Ahora es la hora de tu victoria, iglesia. Puerto Rico, ahora es la hora de tu victoria. ¡Ja, ja! ¡Woo! Ahora es la hora del enemigo perder. Declara victoria en tu vida y reprende el mal ahora. En el nombre del Señor, libertad es tuya ahora. Ahora es la hora de tu victoria. Es ahora. Vale la pena esperar y confiar, y veremos hoy su gloria llenar este lugar. Él está aquí ahora, ahora es la hora de tu victoria. Yeah. Es ahora que Él va a abrir el mar y las murallas derrumbar, toda cadena va a quebrar y los demonios expulsar. ¿Cuántos saben que todo lo que nosotros hacemos en esta noche, la gloria es de Él? ¿Estamos claros en eso?